andarás. Te quiero ver. Señora, sepa usted, yeah, que yo sigo aquí, sí, hasta la muerte, ya ves, y deseándote que su cuerpo otra vez, yeah, esté distinto a usted. No me tema y el amor enséñeme esa fuerza que tiene su cintura, su mirada que me lleva a la luna. No me tema, enséñeme ese universo que tiene su cuerpo. Bajo la luna y regresó por un beso. No me tema, enséñeme. Dame luz de ti, vuelve a curarme. Que compré nave espacial para el universo viajar. Voy un viaje al infinito por si te quiere embarcar. Un solo requisito, me tiene que besar. Calienta mi circuito, no te haga de rogar. Juro te voy a llevar donde ninguno te ha llevado. Un ramillete rosa con estrellas decorado. Me puse una canción con la luna al lado. Y aunque estoy loco contigo, voy a amarte asegurado. En cambio a ti, ni se te ve, ni una señal. Para encontrarte yo loco contigo, buscándote. Tú como lo que la luna mirándote. Yo puesto para ti, tú nada de nada. Te tiré al email y al celular, manda de diva sin contestar. Disculpa, solo llamo porque te quiero invitar. Dame luz de ti, vuelve a curarme.